persigues por todo Madrid. Veo tu cara acercarse hacia mí y salgo corriendo. Eres algo horrendo y solo siento por ti. Oh, sí, odio, odio por ti. Siento tener que marcharme de aquí. Dejo mi casa y amigos por ti. Tengo ya billetes. Me voy a las 7 hacia Tahití. Oh, sí, odio, odio por ti. Entre palmeras descanso por ti. Juego al backgammon en Waikiki Beach. De pronto una cara, me caigo de espaldas.